lugar a duda, Martín Lutero fue un gran reformador a quien debemos, por la gracia de Dios, gran parte de la libertad de culto, conciencia y expresión que existe en el mundo occidental hoy, en contraste, por ejemplo, a la casi total ausencia de tales bendiciones en el mundo musulmán y comunista. Sin embargo, mucho sucedió antes de que fuera posible lo que Lutero logró. Este hecho debe tenerse en cuenta en la evaluación de sus contribuciones. Lutero mismo dijo: "No somos los primeros en declarar el papado como el reino del anticristo, ya que durante muchos años, antes que nosotros, muchos grandes hombres se han emprendido a expresar lo mismo claramente". Por ejemplo, en un consejo completo en Reims en el siglo X, el obispo de Orleans nombró al Papa como el anticristo. En el siglo XI, Roma fue denunciada como la sede de Satanás por Berenger de Tours. Los valdenses denominaron al Papa como el anticristo en un tratado titulado La lección del noble en 1100 después de Cristo. En 1206, una conferencia albigense en Montreal, Francia, se refirió al Vaticano como la mujer embriagada con la sangre de los mártires, que ha continuado demostrándolo hasta este día a pesar de los vergonzosos nuevos acuerdos entre los evangélicos y católicos juntos y la más reciente declaración conjunta. Un movimiento entre los sacerdotes y monjes que clamaban por un retorno a la Biblia comenzó muchos siglos antes de Lutero. El movimiento de reforma dentro de la Iglesia romana puede rastrearse desde Prisciliano, obispo de Ávila. Falsamente acusado de herejía, brujería e inmoralidad por un sínodo en Burdeos, Francia, en el año 384 después de Cristo. Siete de sus escrituras probaron que estas acusaciones eran falsas. Estas fueron descubiertas recientemente en la biblioteca de la Universidad de Wurzburgo de Alemania. Prisciliano y otros seis fueron decapitados en Trier en 385. Millones de auténticos cristianos fueron martirizados a manos de la Iglesia Católica Romana en los siglos sucesivos, antes de la Reforma. Yendo hacia adelante, a finales del siglo XIV, John Wycliffe, llamado la estrella de la mañana de la Reforma, abogó por la autoridad de las Escrituras, libro traducido y publicado en inglés, aunque igual de rápido, fueron quemados por los católicos romanos. Él predicó y escribió contra los males de los papas y los dogmas católicos, especialmente la transubstanciación. Influenciado por Wycliffe, John Huss, un sacerdote católico ferviente y rector de la Universidad de Praga, fue excomulgado en 1410. Fue quemado en la hoguera como un hereje en 1415, 100 años antes de Lutero y la Reforma Protestante, por llamar a la Iglesia corrupta, a venir a la santidad y a la autoridad de la palabra de Dios. En 1429, el Papa Martín V ordenó al rey de Polonia exterminar a los husitas. Muchos otros que vivían cerca del tiempo de Lutero desempeñaron un papel importante en la preparación de Europa para la Reforma. Uno de ellos fue Erasmo de Rotterdam. Debido a su papel en provocar a Lutero a escribir lo que algunos han llamado su obra maestra, La esclavitud de la voluntad, este hombre fascinante, llamado por algunos historiadores el puente a la Reforma, debe ocupar nuestra atención. A la altura de la Reforma, se decía popularmente en París que Lutero solo había abierto la puerta después que Erasmo abrió la cerradura.